En mayo adquiera su dominio.com, .org o .net a un precio sin igual. Tan solo 99 pesos por año. Además, aproveche de un plan nano de hospedaje incluido en su contratación. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo genera son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconder. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network. Sean cordialmente bienvenidos a una nueva entrega de Testigos del Crimen. Tenemos a Abel Cobos en la producción, tenemos a Paulina Villavicencio en la asistencia técnica y estoy al lado de la hermosa e inteligente Guadalupe Gutiérrez. ¿Cómo estás? No, hombre, bueno, con estos saludos, fantástico. Y yo obviamente estoy compartiendo estos micrófonos con el encantado Roberto Coria. Oye, muy amable. Queremos agradecer además a todos los escuchas que nos han enviado comentarios, emails y lo han hecho a través de las vías de comunicación, el correo de voz 01800-087-2423 para todo el país. También nos pueden dejar su comentario en www.testigosdelcrimen.com o escribirnos un correo electrónico a testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx. Y fíjate, Guadalupe, que el programa de hoy gira en torno a uno de los mitos convertidos en horrenda realidad, impulsados o conocidos en la Rusia de los años 80, que decían: aquí no existe el asesinato en serie, Rusia no padece ese tipo de males propios de la sociedad capitalista norteamericana, y es precisamente el fenómeno del asesinato en serie. Por supuesto, y obviamente con Chikatilo, pues se vino a como que a caer todo ese tipo de teoría, a desmitificar todo este tipo de situaciones, y como decimos en México, para que vean que en todos los lugares se cuecen habas. Exactamente. Si quieren saber más sobre Andrei Romanovich Chikatilo, pueden consultar nuestro programa número 33. Le hemos dedicado a este célebre asesino ruso ya una entrega completa de Testigos del Crimen. Y fíjate que durante los últimos días de junio del año 2006, el homicidio de una mujer de 36 años llamada Marina Moskalyova, una dependiente en un supermercado ruso en Moscú, antigua Unión Soviética, llama demasiado la atención. Su cuerpo es encontrado en el Parque Vitebsky, un sitio pues que se convierte en uno de los lugares de descanso, de paseo por parte de las personas. Es una suerte de alameda grandota, más cercano tal vez al Central Park neoyorquino. Una cosa así por el estilo. Su cuerpo es encontrado entonces en este lugar y se suma a una larga lista de hallazgos realizados desde el año 2003. Esto lleva al arresto de un hombre llamado Alexander Pichushkin, de 32 años, compañero de ella, y la policía llega a él a través de un video de seguridad donde les exhibe saliendo juntos del lugar. Además, la mujer Moskalyova, perdón mi ruso, ella deja una nota a su hijo donde le dice: voy a ir con Alexander, voy a estar con él, nos vemos luego. Entonces lo aprenden en la casa donde vivía con su madre este hombre, lo interroga la policía así como la policía rusa suele hacer. El hombre termina confesando el homicidio de Marina y no solo eso, sino que conduce a las autoridades al sitio donde se van a localizar decenas de cuerpos. Y esto es algo que llamó mucho la atención porque a pesar de que algunas sí había como la notificación de que estaban extraviadas, otras no tanto, porque hemos de ubicarnos en esta Rusia, en esta ex Unión Soviética, en donde lamentablemente la trata de personas es una de las cosas más comunes que suceden allá. La fisonomía de las chicas rusas es sumamente estética, son chicas muy guapas, que bueno, en un general para muchos hombres se les hace sumamente atractivos. Entonces, a veces caen víctimas de redes de trata de personas, que ahora ya no se les llama trata de blancas, y las secuestran, se las llevan a otros países, o a veces les van endulzando el oído para igual llevárselas, y prostituirlas, usar de ellas, ¿no? Entonces, hay lamentablemente muchas denuncias en este país acerca de este tipo de situaciones. Entonces, nunca lo asociaron que quizá pudiera ser por homicidios, ¿no? Por un asesinato serial. Exactamente. ¿Y quién es este hombre, Alexander Pishushkin? ¿Qué les parece si lo platicamos? Después de esta pausa. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. ¿Qué tal, amigos? Les habla Pablo Deza del podcast Semillican. Quiero invitarlos este próximo miércoles 26 de marzo a festejar nuestro primer aniversario. La cita será en el bar Blue House, ubicado en Insurgente Sur, número 2117, Colonia San Ángel, en México, Distrito Federal. Te esperamos este próximo miércoles 26 de marzo. A partir de las 8 p.m., no faltes. Habrá muchas sorpresas. Cover, 70 pesos. El consumo va por tu cuenta. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Hola, soy Roberto Coria de Testigos del Crimen y me complace invitarte a mi obra de teatro El Hombre que fue Drácula, que a petición del público tendrá 8 últimas funciones a partir del sábado 29 de marzo a las 12:30 horas en el Teatro Juan Ruiz del Arcón del Centro Cultural Universitario. Más información en www.testigosdelcrimen.com o en www.teatro.unam.mx. Continúa descubriendo pistas con los Testigos del Crimen. Y continuamos aquí en Testigos del Crimen con el caso de Alexander Pishushkin, de origen ruso. Así es, el hombre nace el 9 de abril de 1974 en Moscú, antigua Unión Soviética. Y fíjate que en el momento de su aprehensión, él clama haber asesinado a 61 personas desde 1992, precisamente el año en que fue enjuiciado y sentenciado Andrei Romanovich Chikatilo. Él se dice que compite con Chikatilo para ver quién tiene el mayor número de víctimas. Se convierte en una suerte de fanático del hombre y entabla esta contienda por ver quién es el asesino serial más prolífico de Rusia. Cuestión que ya de por sí parece enferma. Fíjate que hay una cosa, Roberto. En el sentido de los asesinos seriales, parece que a veces hay una suerte de competencia. Uh-huh. No de quién fue el que menos mató o el menos malo, al contrario. ¿Quién es el más maldito y a cuántas víctimas arrasaron? Y es como toda una presunción, como una necesidad que hay de decir, ah, pues si él mató 10, yo maté 12, ah, no, pues yo 13, no, pues yo 20. O sea, una competencia bastante absurda, pero que se da y que se representa en todo esto. Y si Chikatilo era y es el asesino serial excelso de Rusia, bueno, este tenía y quería llegar a desbancarlo. El hombre, Pishushkin, confiesa vía la televisión, esto lo establecen las autoridades para no generar dudas o controversias entre la población. Obviamente ya las técnicas o los sucesos que se vivieron en el juicio a Andrei Chikatilo dejaron pues un muy mal sabor de boca en la gente quería transparencia y es por eso que realizan esta confesión televisada. Él habla acerca de que su primera víctima ocurre en ese año de 1992 y se trató de un chico que arroja por la ventana y que hizo pasar como suicidio. La policía no investiga más, lo establece el mecanismo como simplemente un accidente y esto supuestamente genera a Pishushkin cierto sentimiento de invencibilidad. Él dice que o él se siente omnipotente, que esta va a ser tal vez una de las constantes que le van a llevar durante muchos años después a llevar una ola homicida, un furor homicida que va a desencadenar en todas las víctimas que vamos a narrar ahora. Por supuesto, porque él, una de las cosas que menciona Roberto es que él se siente Dios cada vez que tenía una víctima frente a él. ¿Por qué? Porque decía que él decidía si vivía o moría y que eso a él le daba un poder infinito, que él era Dios y que era invencible. Él decía también que les otorgaba una nueva vida a sus víctimas. En efecto, que él podía ofrecerles algo diferente a lo que estaban viviendo. El modus operandi de Pishushkin es bastante simple. Él, constituido en el parque, atrae a sus víctimas, principalmente ancianos, eso es una cuestión que vamos a comentar el porqué, hasta un paraje, la supuesta tumba de su perro, y les ofrece vodka para combatir el frío. Obviamente saben que en campo abierto, en estas latitudes, es un frío tremendo, muy lejano a cualquier frío que podemos conocer aquí en la República Mexicana. En efecto, estamos hablando de 30, 40 grados bajo cero. Entonces, una vez que el alcohol había hecho efecto, que la víctima estaba más o menos aturdida, y una vez que el asesino se había ganado la confianza de ellos, los golpeaba en la cabeza con un martillo o con un tubo hasta matarla. O bien con la botella, también a veces del vodka, ¿eh? Ah, pues también puede, es un objeto contuso, también puede ser útil para matar, dependiendo la intencionalidad que se le dé a cualquier objeto. En teoría, hasta este micrófono podría matar a alguien, pero bueno, no será el caso de esta ocasión. Es así como algunas de las víctimas las deja a simple vista, las deja ahí, bueno, se cubren de alguna manera parcialmente por la nieve. Algunos otros los ocultan en el drenaje, pero previamente comete algunas acciones bastante macabras con los cuerpos. Va cortando muy sutilmente, a diferencia de Chikatilo, que se hablaba de canibalismo por hambre, ¿no? Y en un momento dado ya por gusto, que bueno, ya lo habíamos platicado en alguna ocasión. Él lo que está haciendo, y que por eso él recibe el nombre o el sobrenombre del asesino del ajedrez, es que él, con varios huesos de sus víctimas, uno por víctima, así como que los va escogiendo, los corta, los limpia, y a través de esto, él lo que está tratando de formar es un ajedrez. Un tablero de ajedrez. ¿Acaso, pues no sé, una metáfora al juego del gato y el ratón que estaba estableciendo con la policía? Sí, y hemos de recordar que el ajedrez es un juego de estrategia puro de arriba abajo y de guerra. Efectivamente. ¿Pero qué te parece si ahondamos más en la mente de Alexander Pishushkin y lo hacemos después de esta pausa? Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Si quieres viajar de manera muy económica, escucha Pasajeros con Destino, un podcast de Frecuencia Cero para convertirse en un verdadero ciudadano del mundo. www.frecuenciacero.com.mx. Hola, soy Roberto Coria de Testigos del Crimen y quiero invitarte al curso Viva la Familia, la Mafia y el Cine que impartiré a partir del 5 de abril en el Film Club Café al norte de la Ciudad de México. Más información en www.testigosdelcrimen.com o en www.filmclubcafe.com.mx. Porque sentirse bien es cuestión de decisión. Frecuencia Positiva. Un podcast de Frecuencia Cero. Pláticas íntimas a puerta abierta. www.frecuenciacero.com.mx. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Regresamos al caso de Alexander Pishushkin aquí en Testigos del Crimen y examinamos un poco sus antecedentes. Él es un niño que no conoce a su padre, no tiene este contacto infantil y paternal con él y tiene una relación muy pobre con su madre. Se documenta que ella es internada en una institución para discapacitados o alguna institución psiquiátrica en Rusia. Es entonces adoptado por su abuelo y al morir este, de alguna forma adopta la costumbre de dar paseos en el parque Vyshevsky con su perro. Y al morir este perro, él lo entierra en el lugar. Todo esto lo que estamos viendo es, no había arraigo, no hay un vínculo con algún ser vivo, el padre desconocido, la madre internada, alejada, el abuelo pues también se va, ¿no? Se ve como una figura buena, pero lo deja solo a fin de cuentas y ahora sí que cuando se muere el perro, ahora sí que ya no tiene ni perrito que le ladre. Ni perro que le ladre. Es aquí lo que llama la atención de que va hacia el parque Vyshevsky a caminar, a pasear, que parece que es un parque como de la tercera edad, digámoslo así, ¿no? Lo frecuentan muchos viejitos. Y de aquí él buscaba a sus víctimas. Quizá estas víctimas le recordaban al abuelo. Tal vez sabemos la historia con el abuelo. Exactamente, tal vez en ese sentido, los estudios psiquiátricos que le realizaron en el Instituto Sersky, una de las instituciones mentales más aclamadas, más prestigiadas de Rusia, en esto se establece que sus crímenes se manifiestan como una forma de resentimiento hacia su abuelo, que lo abandonó. El hombre es encontrado apto para enfrentar juicio porque no hay un trastorno profundo en sus capacidades mentales, es decir, el tipo distingue el bien del mal, como ya lo hemos platicado con algunos otros casos. Si no, pues obviamente no haría ninguna maniobra para evitar ser capturado, no trataría de borrar indicios que hablaran acerca de su identidad. Por supuesto, pero además una de las cosas que él quiere es ser reconocido. Yo creo que por toda esta falta de reconocimiento durante su vida, de no tener una liga emocional con alguien, que alguien lo viera y le dijera, ¡ay, mira, es Alexander! O ¡ah, es mi hijo! ¡Ah, es mi primo, mi sobrino! X, ¿no? Y él busca esta notoriedad a tal grado que, bueno, cuando él hace su declaración lo hace, pues, ¿por qué no? Por vía televisiva. Fíjate que el hombre es juzgado por 49 homicidios comprobados. Él, de hecho, dice que tiene más de 61, 62 víctimas y dice que él quería precisamente cubrir o llenar este tablero de ajedrez. Él dice que de no haberlo detenido, él habría seguido matando. Esa es una de las cosas que él asegura. Entonces, durante su juicio es encerrado en una jaula de cristal, muy al estilo de Hannibal Lecter o el propio Chikatilo, que, ¿sí?, que estuvo encerrado en una jaula durante su proceso. Sí, por supuesto, ¿no? Así como que es tan salvaje, es tan peligroso que hay que encerrarlo, ¿no? Su juicio es abierto, el público puede asistir libremente, inicia el 13 de agosto del año 2007, el año pasado, hace unos meses apenas, y el juez Andrei Zubarev le impone finalmente una cadena perpetua, puesto que la pena de muerte se ha abolido en Rusia, y el 24 de octubre del 2005 dicta esta sentencia. Él dice que debe de permanecer de por vida en la cárcel, y los primeros 15 años de este aprisionamiento será en un confinamiento aislado, no tendrá contacto con nadie más que con los custodios que le dan de comer y que le ayudan a cubrir sus necesidades básicas. En efecto, y una de las cosas que él declaró, yo creo que es contundente para entender quién es Alexander Pishushkin, es que para él vivir sin asesinar es como vivir sin comida para usted, en alguna de las entrevistas que le hicieron. Una frase más que elocuente y que tal vez pueda ser la que nos ayude a concluir esta emisión. Por supuesto, ¿no? Y entender por qué también buscaba esta notoriedad, que a fin de cuentas ya quedó recluido, aislado, pero porque siempre estuvo aislado, siempre estuvo solo. No se le conoce a nadie más alrededor y nadie más fue a abogar por él, nadie más fue a visitarlo. No hay nadie para Alexander que lo vea, ¿no? Todavía se seguirán haciendo evaluaciones psiquiátricas, todavía hay un poco más por descubrir en relación a este caso, así que estaremos muy atentos. Esta situación acaba de hacer una noticia bastante, bastante reciente y pues de alguna manera causó sensación en los medios de comunicación y le daremos un seguimiento atento en Testigos del Crimen, pero por el momento cerramos el expediente de Pishushkin y nos despedimos. Claro que sí, estuvimos en esta mesa Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, Testigos del Crimen. Esto fue Testigos del Crimen con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Mantente en contacto con nosotros en www.testigosdelcrimen.com o al teléfono 2455-5099. Testigos del Crimen, un programa más de Frecuencia Cero, Digital Entertainment Network. Lo mejor de la radio en la palma de tu mano. Durante todo el mes de mayo en suempresa.com, aproveche y registrar su dominio .com.org o .net a tan solo 99 pesos por año. Un precio inigualable. Internet se ha convertido en la fuente de información más poderosa de nuestros tiempos. No deje que su negocio se quede fuera de la jugada. Contrate su servicio con suempresa.com y disfrute de la experiencia de poner a su negocio en línea de manera rápida, sencilla y a bajo costo. Registre su dominio y reciba un plan nano de hospedaje. Este le brindará todas las herramientas que usted necesita para comenzar con el pie derecho. 20 megabytes de espacio en disco duro, su propio correo electrónico, estadísticas y WebMaker Lite son solo algunos de los recursos incluidos en su plan. No importa el tamaño de su negocio, lo importante es que le encuentren. Aumente sus ventas desde ya con su propio sitio web. Registrarlo es muy sencillo. Tan solo ingrese la dirección que desea en el recuadro de consulta, elija entre .com, .org o .net para aprovechar esta promoción y listo. Siga unos sencillos pasos. Con suempresa.com, su negocio en la red hoy mismo. Suempresa.com, líder de web hosting en México.